something else instead of me. Always seems to know the way. Las 10 en punto, en la X96.5. El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipichape Expo Motor a Cali, la vitrina más grande del sector automotriz. Encontrarás vehículos nuevos, usados, comerciales, de carga y motos de alto cilindraje. Precios de feria y facilidades de financiamiento. Te esperamos del 9 al 11 de agosto en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. En Expo Motor, tu mejor viaje empieza aquí. Expomotor.com.co, un evento Fenalco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Tenemos las 10 de la mañana, un minuto. Aquí estamos haciendo nuestra conexión con el presente musical. Dejamos atrás este viaje en el tiempo que emprendemos cada fin de semana a partir de las 8 en punto. Hoy hasta las 10, pero mañana nos vamos más larguito. Mañana vamos hasta el mediodía, desde las 8 hasta las 12. Así que prográmense con nosotros. Envíen, sigan enviando sus sugerencias para recordar buenas canciones con nuestros archivos X que estarán arrancando el día de mañana nuevamente acompañándolos. Ahora nos conectamos con el presente y con los éxitos de hoy y la música que se mueve en los Estados Unidos, en Europa, los éxitos más importantes en el mundo. Aquí están uno tras otro y nosotros les contaremos cómo son los ascensos, los descensos de estas canciones que le dan vida a un nuevo conteo. Estas son las 20 de la X en una nueva edición, la edición 29 para hoy, que es 10 de agosto del año 2024. Lu, buenos días. Buenos días, Julito. Buenos días, oyentes. Gracias por responder al llamado cada sábado y conectarse con nosotros con este, el conteo más importante de la semana. Bienvenidos, bienvenidas. Quédense cómodos porque aquí estaremos dos horitas llenando sus oídos de buenas canciones. De hecho, de sus canciones favoritas. Y también invitarlos y recordarles que a través de nuestra cuenta en X, @laXcaliOficial, vamos a publicar la encuesta de cada una de las canciones que vamos a anunciarles para que nos ayuden a ubicar estas canciones dentro del conteo en 8 días. Esa es la idea, que ustedes voten, que ustedes hagan presencia a través de nuestro WhatsApp, diciéndonos cuáles son sus canciones favoritas, su artista favorito, a través de Twitter, una a una. Irán apareciendo las canciones más adelantito y ustedes marcarán la opción que les convenga para apoyar a su canción o artista favorito. Arrancamos con nuestro resumen de las 5 posiciones. Así están las 5 canciones más importantes en nuestro conteo. Así quedaron hace 8 días. En la posición número 5... Feather de Sabrina Carpenter en la casilla número 5. En el puesto número 4 teníamos Too Sweet del señor Hozier. La casilla número 3 le corresponde a Shabo Z con Bar Zone Tipsy. Más adelante teníamos a Billie Eilish con Birds of a Feather. Y como número 1, cumplía su segunda semana Sabrina Carpenter con Espresso. ¿Será que repite? ¿Será que se queda allí? ¿O será que rapidito la rebasa Billie Eilish, que está ahí muy cerquita pisándole los talones? Yo veo a Billie bastante fuerte. Bueno, igualmente eso depende de ustedes, así que recuerden votar para que nos ayuden en nuestra encuesta que ya va a quedar publicadita después de que vamos anunciando cada una de las canciones. Muy bien. Arranquemos entonces con esta edición número 29 de nuestro conteo. Aquí están las casillas 20, 19 y 18 para dar inicio a este resumen de los éxitos más importantes. Estamos también con nuestra línea disponible 318-860-9616. Un abrazo para Javier Viveros, que ya por acá nos saluda. Dice, esperando que comience las 20. Aquí ya estamos, Javier. Un saludo para ti también. ¡Qué juicioso! Muchas gracias. Ahí pueden escribirnos o también a través de nuestro Twitter. Seguí siguiéndonos a través de @laXCaliOficial. @laXCaliOficial. Así nos encuentran también en Twitter. Casilla número 20. Ahí se ubica Lil Nas X. Estable en esta posición una semana más con su G-Christ. En el puesto 19 tenemos a Ariana Grande con Yes And, que lleva 20 semanas dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba aquí mismo, así que hay repitis. Y siendo la canción más antigua de nuestro conteo, con un total de 33 semanas, siendo parte de las 20 de la X, Kylie completa este trío de artistas con el que iniciamos nuestro conteo. Aquí estará con Tension, permaneciendo una semana más en la posición 18. Así arrancamos con estas 3 canciones estables en sus posiciones 20, 19 y 18. Aquí estamos en nuestro resumen semanal con lo mejor de la semana. Número 20. Yeah. Told him it's a Disney. Turn up, baby, we gon' have to check out at like 6 a.m. número 19. Número 18. Yeah. Kylie Minogue, Contention en la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Aquí estamos con ustedes en las 20 de la X, nuestro conteo con los éxitos más destacados alrededor del mundo. Estamos apenas iniciando esta edición, la edición número 29 para hoy 10 de agosto. Y esta semana Kylie pues nos estuvo sorprendiendo con nuevo material. Ya conocíamos la canción, pero no habíamos visto el videoclip. ¿Alcanzó a verlo usted? Sí, vi. Se ve tan diva, potra, hermosa, empoderada, mujer divina, escarchudísima. O sea, esa mujer es impresionante. Estamos hablando del videoclip de My Oh My. Ya lo pueden ver junto a Bebe Rexha, junto a Tuff Law. Esto es lo nuevo de Kylie Minogue. My Oh My, aquí en las 20 de la X. Just a day, I didn't know my life was gonna change. Yesterday, light years away, you came in here, now nothing is the same. When you ask, what's your name, what's your sign? I'm Kylie, it's Gemini. What's your dream, let me by. You had me when you said hi. Es imposible no remitirse a nuestro La La La anterior de Kylie Minogue, ¿no? Sí, nos recuerda un poco. Es inevitable. I can't get you off my head. Pero aquí está Kylie con Bebe Rexha, Tuff Law. Un video donde las tres se ven bellísimas. Ahí están la, ¿cómo es? La Géminis, Scorpio, la Virgo y la Escorpio. La Virgo, exactamente. Las tres. Explosión total. Además que nos encantan cada una por aparte. Entonces, bueno, ¿para qué más? Me encanta este estreno. ¿Qué tanto les gustó a ustedes que a esta hora se conectan con nuestro conteo de las 20 de la X? Se reportan a través del 318-860-9616. Ahí estamos con ustedes. Ahí estamos justamente leyéndolos y teniendo en cuenta además sus votaciones. Ahí pueden ustedes votar también por su canción favorita y vamos a registrar, por supuesto que sí, sus votos también a través del WhatsApp. La idea es que también ingresen al Twitter y marquen la encuesta correcta, pero a través del WhatsApp también, por supuesto que sí. Claro, bueno, ahí están invitadísimos. Ey, y si ustedes dicen, ay, chanfles, que andaba tan ocupado el sábado, como que los escuchaba, como que estaba con ustedes, como que no, pero me quiero disfrutar el conteo, pues tienen la oportunidad de escucharlo de nuevo sin interrupciones. Cuando uno dice sin interrupciones, es sin la voz de Julio y sin la voz mía. Y chanfles, que andaba tan ocupado el sábado, como que los escuchaba, como que estaba con ustedes, como que no, pero me quiero disfrutar el conteo. Pues tienen la oportunidad de escucharlo de nuevo sin interrupciones. Cuando uno dice sin interrupciones, es sin la voz de Julio y sin la voz mía. Mañana a las 12 del mediodía. Ahí tienen ustedes la cita con nosotros. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. ¿Le gustan las motos? Me encanta. Le tengo la invitación perfecta para que no se vaya a perder Dirt Riders, el festival más grande del motociclismo off-road del suroccidente del país. Cualquier persona en moto puede participar, hasta usted, mire. Hasta ¿sí? usted. Son 23 categorías que va a tener este festival increíble, desde 50 centímetros cúbicos hasta 1300 centímetros cúbicos. Habrá feria comercial, multimarcas con muchos sorteos, premios. Van a tener zona de comidas, juegos para los chiquis, también una programación bien interesante. Esto será el 17 de agosto, ya dentro de poquito. Así que agéndese y haga parte de este festival Dirt Riders. Pueden tener más información ingresando a la página web dirtriders.com.co. Si quieren, me escriben en WhatsApp, les mando por ahí la página para que chequen lo que va a ser este festival increíble, si usted es amante de las motocicletas. Bueno, seguro que la va a pasar genial. Esta es la X96.5, en este encuentro que tenemos cada 8 días con lo mejor de la semana, las 20 de la X. Este conteo que les va a entregar esos 20 éxitos que ustedes tanto piden durante toda la semana. Exactamente, están aquí compilados en nuestro conteo y vamos a continuar con tres casillas más. La casilla 17, la casilla 16 y la número 15. Ahí tenemos a Noah Gunn, perdiendo una posición, baja del lugar 16 a quedarse en la posición 17 esta semana con Stick Season. En el puesto 16 tenemos a Tate McRae con Greedy, esta canción que lleva 21 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde un lugar. Y Dua Lipa sonará en este grupo de tres artistas también con Houdini en la posición número 15, que en esta oportunidad pues logra ganar dos casillas. Sube a esta posición, la número 15, desde el lugar número 17, una canción que lleva con nosotros 25 semanas siendo parte de nuestro conteo. Número 17. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. The memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, because I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some virgin of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. Sticks and I saw your mom, she forgot.

El encanto de nuestro Pacífico y la alegría llegan a Chipichape. Ven a disfrutarlos. Vive el arte, la música y el sabor de nuestra región. Y con tus compras participa por una de las 10 tarjetas regalo por 1,000,000 cada una. Chipichape encantador, encantador. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. De la mañana, 32 minutos en la X96.5. Ustedes a esta hora escuchan nuestro resumen con los éxitos más importantes del mundo. Nuestras 20 canciones, las 20 de la X a través de los 96.5. La X más música. Nos oyen en cualquier lugar del mundo donde estén a través de nuestra señal en streaming que encuentran en la página web laxcali.com. Ahí pueden ingresar. Ahí se pueden conectar con nosotros, escucharnos donde quiera que estén y enterarse de en qué andan sus artistas favoritos. ¿Quién será la estrella principal en la clausura de los Olímpicos? ¿Quieren saberlo? Ingresen a laxcali.com. ¿Quieren conocer los nominados a los MTV Video Music Awards y la fecha en la que se va a realizar la ceremonia? Ingresen allí, laxcali.com. Y también, ¿en qué andan los chicos de Coldplay? Ahí les contamos. Muy atentos porque ustedes van a poder enterarse de todo lo que está pasando con el mundo de la música, de sus artistas, de esos estrenos de películas súper chéveres, de los conteos oficiales de la X, de nuestro soundtrack que ustedes escuchan cada domingo junto a Julio y Tefa. Bueno, toda esa información, www.laxcali.com, la van a poder encontrar allí. Ahora, si lo que quieren es programarse este fin de semana con un buen evento como es Expo Motor 2024, pues no tienen que entrar a la página, tienen que venir aquí directamente al Radio Centro Todelar. Aquí estamos en la calle 43 Norte, número 6L21, y simplemente ahí en portería pueden reclamar sus invitaciones dobles para que vayan a Expo Motor 2024, que está muy chévere, ya estuvimos el viernes. Así es, uff, de verdad, que vitrina tan enorme. Todas las marcas están allí. Todas. Si ustedes tienen interés en un vehículo en particular, uy, allá van a dudar. No, porque las opciones están a pedir de boca. Entonces tienen que armar ese plancito delicioso en familia, tan rico que es ir a escoger vehículo en familia. Ni si de pronto no tienen pensado comprar, de todas maneras, vaya que la van a pasar muy rico porque hay muchas actividades, hay muchas cosas para hacer, hay zona de comidas. Bueno, sí, está muy chévere Expo Motor, sí, como plan para el fin de semana. Claro. Y nosotros los invitamos, deben ir con su boleta para poder ingresar y aquí les tenemos las boletas. Acérquense así, aquí, calle 43 Norte, número 6N21, simplemente hay en portería, en cualquier momento que puedan arrimar, dicen que vienen por sus invitaciones para Expo Motor y ahí se las entregamos. Los horarios son, pues para Expo Motor, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, pues la idea es que vengan temprano para que se puedan ir temprano para allá, desde tempranito, y puedan hacer el recorrido tranquilos. Y puedan chismosear todo, así, bien, bien a detalle. Mucho para ver, mucho para hacer este fin de semana en Expo Motor 2024. Vuelve Expo Motor a Cali, la vitrina más grande del sector automotriz. Encontrarás vehículos nuevos, usados, comerciales, de carga y motos de alto cilindraje. Precios de feria y facilidades de financiamiento. Te esperamos del 9 al 11 de agosto en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. En Expo Motor, tu mejor viaje empieza aquí. Expomotor.com.co, un evento Fenalco. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos a seguir con 3 posiciones más. Hemos avanzado 5 posiciones, de la 20 a la 15. Ya escuchamos a Lil Nas X, a Ariana Grande, a Kylie Minogue, a Noah Kahan, a Tate McRae y a Dua Lipa. Ahora nos vamos con 3 artistas más, 3 bellas mujeres. Ah, bueno, hay un chico aquí entre ellas. Ajá. Beyoncé, Dua Lipa nuevamente y Taylor Swift junto a Post Malone. Oh, eso está buenísimo. A Beyoncé la tenemos con Texas Hold'em en la posición 14. Son 11 semanas que lleva esta canción con nosotros. Esta semana pierde un lugar y cae del 13 al número 14. En el puesto número 13 tenemos otra vez a Dua Lipa con Training Season. La canción lleva 16 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que sube un lugar. Y con... ¿cuántas lleva? Fortnite lleva 7 semanas con nosotros. Fortnite, que es la canción que une a Taylor Swift y a Post Malone. 7 semanas con nosotros en el conteo. Esta semana ocupan la posición 12 porque pierden 2 casillas. Caen del lugar 10. Fortnite, posición número 12. Así escuchamos a continuación entonces las casillas 14, 13 y 12 con Beyoncé, Dua Lipa y Taylor Swift. Número 14. This ain't Texas. Take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Número 13.